Estás escuchando la 92.7. Pero muy buenas tardes. Hola, Néstor. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Nehuen Ríos. Buenas, buenas. Tenemos una visita, Nehuen Ríos. Y este es el programa Conciencia. Es un programa de ciencia que hacemos en la radio La Correntada. Néstor Malacalza y yo, que soy Mariel Mitidieri. Y tenemos la operación estelar de Tomás Córdobés. Tomás, saluda al público. A ver, Tomás nos va a decir los teléfonos de la radio, cómo hacer para escuchar por internet. Y bueno, muchas gracias a Nehuen que nos vino a visitar el programa. Sabemos que es un excelente alumno y he recibido muy buenos comentarios de sus profesores. Así que bueno. A ver, Tomás, si nos dice los teléfonos. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Para... ¿Nos escucha mucho? Ahí, a ver. Ahí, sí. Sí, sí. Para mandar mensajito de texto al 1555-5587 o si no, llamás a el 437-393. Bueno, no sé, Néstor, vos qué tenías pensado hablar. Yo tenía un tema que me quedó de la semana pasada. Y seguimos con ese, que era un tema sobre mujeres, ¿no? Sí, también hay un tema por cosas que sucedieron el día de hoy, que después vamos a desarrollar. Pero bueno, resulta que la semana pasada, que fue se hizo la marcha del 8M, y nosotros hicimos un programa de radio sobre mujeres científicas, y tuvimos la visita de una investigadora de INTA y de gente de gremio de INTA. También nos había quedado hablar de algunas mujeres científicas de la Argentina que yo quería leer, ya que me había interesado, porque bueno, no siempre es cuestión de hablar de las grandes eminencias, sino de la vida de mujeres comunes que han hecho grandes esfuerzos y grandes aportes, y por ahí quedan un poco en el olvido. Un ejemplo es una doctora que se llamaba Eugenia Sacerdote de Lustig y fue una médica que había nacido en Turín en 1910. Y ella estudió medicina en Italia. Pero en esa época en que ella estudió, a las mujeres no las dejaban ingresar a la carrera. Ella, junto con su hermana Rita Levi Montalcini, que luego ella, la hermana de esta mujer, fue premio Nobel de Medicina, fue una de las cuatro mujeres que pudieron estudiar medicina en Turín en esa época. Dice que tuvo una carrera muy dificultosa, pero logró quedar seleccionada como ayudante de cátedra de histología en la Universidad de Turín por el profesor Giuseppe Levi. Bueno, ¿qué pasó? La llegada del fascismo al poder hizo que esta mujer abandonara Italia y que viniera a la Argentina. Y en este país, en la Argentina, ella empezó a estudiar histología en la UBA y empezó a estudiar el cultivo de células vivas in vitro, una técnica que permite el estudio de distintos tipos de virus y tumores. O sea, esta fecha en que ella viene, me viene a la memoria porque es el año que nació mi mamá. Y vos fijate que esta mujer ya vino a estudiar el cultivo de células vivas, cosa que hoy por hoy también te llama la atención, ¿no? Hacer un cultivo in vitro de células vivas. Es algo que hoy por hoy, si uno ve un frasco con células vivas, te llama la atención. Y esto, ella ya lo hacía en 1939. Bueno, al producirse la epidemia de poliomielitis, ella fue enviada por la Organización Mundial de la Salud a los Estados Unidos para interiorizarse sobre el trabajo de un profesor, Jonas Salk. Y cuando retornó, esto es lo que me interesó de ella, lo que hizo para convencer a la gente que se vacunara se inoculó en público e hizo lo mismo con sus hijos para convencer a la población de los beneficios de la vacuna contra la poliomielitis. Esta vacuna salvó a muchas personas de enfermarse. Bueno, ella después se dedicó a estudiar la acción de los radicales libres y el estrés oxidativo en pacientes con Alzheimer, la demencia vascular y Parkinson. Fue investigadora del CONICET y fue jefa de virología del Instituto Malbrán. Estudió por más de 40 años las células tumorales en el Instituto Rolfo. ¿No? ¿Dije bien? ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, sí. Y con más de 80 años, ella seguía trabajando. O sea, ella siguió haciendo investigación y dejó de hacer investigación porque quedó ciega. Porque si no, ella seguía trabajando. Así que bueno, tiene un gran número de publicaciones. Y bueno, es uno de los pilares de la medicina en la Argentina, esta mujer. Eugenia Sacerdote de Lustig. Ese era un caso que quería contar. Después tenía otro caso, Néstor, si te parece, te cuento. Sí. Otra mujer científica, Neuwen, si te parece bien. Tomás. Rebeca Gershman. Esta mujer también se dedicó a un tema medio parecido al de anterior, pero ella es nacida en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares. Nació en 1903 y ella postuló la teoría Gershman sobre la toxicidad del oxígeno por medio de los radicales libres, revolucionando el ambiente científico de la época. Y además fue una defensora de los derechos de la mujer en el campo científico. Bueno, se graduó como bioquímica y farmacéutica en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a trabajar en el Instituto Jusey, donde se doctoró con una tesis sobre el potasio plasmático. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Rebeca se especializó en Estados Unidos. Y en 1954 postuló su tesis sobre la incidencia del oxígeno en ciertas enfermedades y en el envejecimiento. Esta teoría luego se conocería como la teoría Gershman. Ahora, lo que es paradigmático, lo que es así medio en relación al 8M, es que ella solamente le aceptaron su teoría cuando unos investigadores hombres descubrieron la enzima superóxido dismutasa. O sea, ella en realidad no le terminaban de creer lo de los efectos nocivos del oxígeno y de los radicales libres. Recién que se descubrió la enzima superóxido dismutasa, que tiene que ver con la eliminación, ¿no?, de los radicales libres, fue que a ella le reconocieron su teoría anterior. Bueno, dice que el descubrimiento de Rebeca fue fundamental para entender las actuales teorías sobre los radicales libres y los antioxidantes. Y después tenía una característica también muy interesante, que era muy buena docente. Ella daba clase en la UBA y para la época era muy adelantada porque ella llevaba distintas personalidades a la cátedra, pero además pasaba películas a los alumnos. O sea, ella buscaba películas que tuviera que ver con distintos temas científicos y los pasaba en la cátedra. Así que bueno, esa es la historia de Rebeca Gershman. Y después tengo otra que hoy estuve tratando de entender, a ver de qué se trataba lo que esta mujer se dedica, que es una mujer de mi edad, se llama Gabriela González y es una cordobesa que se desarrolla en Estados Unidos. Y ella es conocida por sus aportes en la investigación sobre las ondas gravitacionales. Y ella es la líder de un proyecto importantísimo en Estados Unidos que se llama LIGO y que se dedica a investigar las ondas gravitacionales, que no, yo no tenía la menor idea de lo que eran y hoy estuve tratando de entender de qué se trata. Creo que salió hoy un artículo en Página 12. Mira. Tiene en su haber más de 100 publicaciones realizadas sobre su campo de estudio. Y en el 2017 recibió un premio justamente por ser la líder de este proyecto. Así que este premio fue otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Bueno, ella siempre fue ligada a la física. Ella estudió en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, posteriormente se radicó en Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Siracusa, donde obtuvo su doctorado y pasó a estudiar a la Universidad de Pensilvania. Bueno, ¿a qué se dedicó Gabriela? En principio, Gabriela dice que ella se unió a la física porque creía que la ciencia, esa ciencia, le iba a otorgar todas las respuestas a las preguntas que se hacía Gabriela, que no son las que nos hacemos nosotros. Por ejemplo, yo no me hago ninguna pregunta sobre las ondas gravitacionales porque no sé bien qué son, pero ella sí. Pero más tarde se dio cuenta que la física no tiene una respuesta para todo, sino que crea más preguntas que respuestas. Bueno, el tema de las ondas gravitacionales, yo estuve buscando a ver un poco de qué se trata. O sea, me interesó tratar de entender un poco de dónde salen estas ondas gravitacionales. Y tiene que ver un poco con el tema de los agujeros negros, que después le vamos a pedir a Nehuena a ver si nos busca una definición. Según la teoría, todo cuerpo acelerado emite ondas gravitacionales, que podrían describirse como una suerte de olas que van avanzando por el universo, que son más intensas cuanto mayor masa tenga el cuerpo y más acelerado esté. Einstein descubrió con la teoría de la relatividad que los objetos que se mueven en el universo producen ondulaciones en el espacio-tiempo, las cuales se propagan por el espacio. Y estas son las ondas gravitacionales. Un siglo después de la predicción de Einstein, los observatorios LIGO de Estados Unidos detectaron por primera vez las ondas gravitacionales provocadas por la fusión de dos agujeros negros situados a unos 1.300 años luz de la Tierra. Esta detección tuvo lugar el 14 de septiembre de 2015, pero recién se anunció en febrero del 2016. El haber podido detectar las ondas gravitacionales significa una nueva posibilidad de entender el universo. Gracias a ellas se puede entender los mecanismos por los que suceden algunos de los sucesos más violentos del cosmos, como las colisiones entre agujeros negros o las explosiones de estrellas. Vos, Nehuen, cuando estés listo para decirme lo que es un agujero negro. Bueno, ya estamos listos. Ahora Nehuen Río nos va a explicar qué son los agujeros negros. A ver, Nehuen. Si buscas en una enciclopedia qué es un agujero negro, vas a encontrar que es una región finita del espacio cuyo interior existe. En cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar tal campo gravitatorio que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. ¡Qué bárbaro! Yo no me imagino algo así. Yo digo, la cotidianidad, ¿cómo nos roba capacidad de pensar en estas cosas, no? Porque uno se pone a pensar en todo esto y te vuela la cabeza. Pero estamos tan metidos en... Me imagino a Gabriela González todo el día trabajando en estos temas, liderando un grupo, claro. ¿No? Qué loco, qué diferente a lo que por ahí uno hace todos los días. Dice, según la teoría... Bueno, muchas gracias, Nehuen. Según la teoría, todo cuerpo acelerado emite ondas gravitacionales que podrían describirse como una suerte de olas que van avanzando por el universo. Ah, esto ya lo leí. Bueno. El haber podido detectar las ondas gravitacionales nos permite entonces entender el universo. Bueno, los científicos, entonces, ¿qué pasó? Que hubo tres científicos que fueron galardonados por hacer posible la confirmación de las ondas gravitacionales. Estos científicos son del equipo de Gabriela González. O sea, ¿por qué rescato esto? Porque ella lidera todo este grupo, que lo que me resultó interesante. O sea, estos científicos, Weiss, Barish y Thorne, fueron los que recibieron el premio por demostrar la existencia de las ondas gravitacionales. Dice que Weiss confesó que al principio no pudo creer el hallazgo. Nos hicieron falta 2 meses para estar totalmente convencidos. Dice que el descubrimiento hará posible una nueva ciencia y hará que los investigadores puedan indagar más y más en el universo. Las ondas gravitacionales permitirán estudiar objetos y eventos que no pueden observarse de otra forma, como las supernovas o los agujeros negros. Así que bueno, ahora le vamos a pedir a Nehuen que investigue lo que son las supernovas, a ver si nos hace el favor. Dice que también aportará datos sobre la naturaleza de la gravedad, que no podría obtenerse de otra forma. Así que bueno, ¿qué significa LIGO? LIGO es el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, que fue creado especialmente para intentar comprobar de forma directa la existencia de las ondas gravitacionales. El detector, se pueden ver la foto, es impresionante, consiste en 2 brazos, imagínense, 2 brazos de 4 kilómetros de largo, cada uno, colocados en el suelo en forma de ángulo recto. Y en el interior hay rayos láser, con los que se miden de forma extremadamente exacta los cambios que se producen en el largo de los brazos. Bueno, o sea que todos estos descubrimientos que son tan importantes, pero por ahí están alojados de nuestra vida cotidiana, son en parte gracias a una investigadora que debe tener 52 años como yo, porque nació en el año 65, que lidera todo este grupo de trabajo y es una investigadora cordobesa. Sí, cordobesa. Vamos a escuchar a Nehuen Río, que nos va a explicar lo que es una supernova. Bueno, una supernova es una estrella en explosión que libera una gran cantidad de energía. Se manifiesta por un aumento notable de la intensidad del brillo o por su aparición en un punto del espacio vacío aparentemente. Pero muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora lo que podríamos hacer, no sé qué te parece, Néstor, es escuchar algo de música. Bueno. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de... No, y después cosa. Siguiendo por ahí con agujeros negros, podemos hablar algo de Stephen Hawking, que hoy falleció. Hoy falleció. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Tomás? Un tema de Néstor, a ver. ¿Tropical? La marcha tropical. ¿La marcha tropical? Bueno, sí. A pedido de Néstor Malacalza, la marcha tropical. Correntada. Es nuestra, es la radio de las canaletas. Bueno, decíamos que íbamos a hacer un comentario de sobre Stephen Hawking, que era un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador de ciencia británico, que falleció hoy. Y bueno, nada, sus trabajos principalmente tuvieron que ver con las singularidades temporoespaciales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de la ubicación de agujeros negros por la emisión de radiación, ¿no? Que hoy esa radiación es conocida como radiación de Hawking. Bueno, aparte, bueno, es conocido no solo como divulgador, digamos, también por la enfermedad que padeció, ¿no? Desde recién recibido, que padeció una enfermedad neuromotora que lo llevó a estar postrado la mayor parte de su vida, ¿no? Y que, bueno, la única forma de comunicarse era a través de un sintetizador de voz, ¿no? Bueno, nació el 8 de enero del 42 en Oxford. Su padre era investigador en biología, y él inició su carrera, también se licenció en biología y después se dedicó al estudio de física, ¿no? Hizo su doctorado en física en Oxford. Y se centró con su compañero Penrose, que fueron que hicieron los primeros trabajos con él en la parte que tiene que ver con la termodinámica. Y a partir de esto que comentaba yo, que es la predicción de la ubicación de agujeros negros a partir de la emisión de radiación, ¿no? Como decían hoy, el agujero negro es un lugar finito del espacio donde hay una atracción gravitatoria tan grande que hasta desvía los rayos de luz, ¿no? Son absorbidos. Y bueno, ocurrían cosas en el espacio que no se podían explicar y que, bueno, comenzaron a ser explicadas a partir de esta predicción de centros de gran atracción gravitatoria, ¿no? Como la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, respecto a su enfermedad, es una enfermedad degenerativa de los nervios motores. Cuando se la detectaron tenía 21 años, 22 años, le dieron 2 o 3 años de vida. Sin embargo, desde el 42, desde el 8 de enero del 42, vivió hasta hoy que ha fallecido. No sé, vos tenías algo más también ahí, de algunos comentarios. Sí, por ejemplo, hay algo, una cosa que me interesaba, que por el título que me pareció ya interesante, y porque hay muchas películas que tienen que ver con eso, conjetura de protección de la cronología. Bueno, ¿a qué se refiere esto, protección de la cronología? Hawking afirmó que debería haber una ley que hacía imposible el viaje en el tiempo. Propuso una conjetura de protección de la cronología que excluía el viaje en el tiempo de las leyes de la física para hacer la historia segura para los historiadores. Incapaz de encontrar una ley física que haga imposible el viaje en el tiempo, Hawking cambió de opinión y dijo que quizás el viaje en el tiempo sea posible, pero no es práctico. La verdad que uno ve películas de viaje en el tiempo, pero si vos te pones a pensar cómo sería el viaje en el tiempo y cómo un investigador se pone a tratar de demostrar si el viaje en el tiempo es posible o no, la verdad que es impresionante. Yo no me imagino a alguien poniéndose a tratar de desarrollar una ley de cómo hacer para viajar en el tiempo. Pero bueno, Stephen Hawking lo había intentado. Y bueno, con respecto a la enfermedad, a mí me parece admirable, la verdad que es un ejemplo este hombre, porque realmente me pongo en el lugar de él, de tener una enfermedad que te va desarmando así el cuerpo de a poco, ¿no? Y él a pesar de todo, seguir adelante. Dice que los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron durante su estancia en Oxford y finalmente se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años. O sea, él era muy joven, justo antes de su primer matrimonio. En ese momento, porque lo que hay que por ahí resaltar, que él tiene 3 hijos. O sea, él formó una familia, se casó. Se separó y se volvió a casar. Se separó y se volvió a casar. En ese momento los médicos le pronosticaron que no viviría más de 2 o 3 años, que es el tiempo de supervivencia normal de esta enfermedad. Pero, por motivos desconocidos, es de las pocas personas que sobrevivió muchos más años, aún padeciendo el progresivo avance de la discapacidad. En 1985 se le practicó una traqueotomía y desde entonces utilizó un sintetizador de voz para comunicarse, que es lo que decías vos. Paulatinamente fue perdiendo el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria, incluyendo la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida. O sea que su movilidad se tornó prácticamente nula. La silla de ruedas que utilizaba en público estaba controlada por un ordenador que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Con la contracción voluntaria de una de sus mejillas, componía palabras y frases en su sintetizador de voz. El deterioro de su estado le llevó a solo poder comunicarse al ritmo de una palabra por minuto. A este respecto, a fines del 2011, solicitó ayuda técnica a la compañía Intel para la mejora del sistema de predicción de palabras. Así que, bueno, acá hay después un comentario de un colega que decía que como él tenía tantas ideas, dificultades, sí, pero él tenía muchas dificultades para hacer cálculos matemáticos, claro, ¿no? Desarrollar la parte teórica. Entonces él lo que trataba era de elaborar ideas, generar nuevas y frescas ideas, y le dejaba los cálculos a sus estudiantes. Así que qué terrible lo que le pasó, y qué admirable también que él siguiera, ¿no?, adelante con su trabajo, porque imaginarse la cabeza funcionando y que el cuerpo no te responda y ya finalmente no poder ni siquiera hablar, es terrible, es una enfermedad, la verdad, muy cruel, ¿no? Sí, aparte de todos los aportes que hizo y los premios que tuvo, no tuvo el premio Nobel en ningún momento, ¿no? Tuvo miles de premios, digamos, muchos que tienen que ver con la sociedad o con las ciencias en Londres y en Estados Unidos, pero no obtuvo, ¿cómo se llama?, premio Nobel. Bueno, pero quizás no sea tan importante tener el premio Nobel. No, pero qué sé yo. Es raro. Yo pensé que se me había escapado y que en algún momento se había obtenido. Pero no. Ahora repasando la historia, no. Bueno, y hablando del fascismo, la vida de este hombre también estuvo marcada por los vaivenes de las guerras, porque él... Los padres huyeron de Londres antes que él naciera porque Londres estaba siendo bombardeada por los nazis. Y él tuvo que huir. El padre, ¿no? Y la madre. Vaya a saber si esa situación no tuvo que ver un poco con la enfermedad que después sufrió. Por ahí no, pero... Y bueno, otra característica también es que Hawking no era un buen alumno en la universidad, o sea, no tenía un resultado tan brillante. Aún así, fue un científico que llegó a desarrollar grandes ideas, ¿no? Ajá. Y bueno, por ahí no tiene que ver con las notas, ¿no? Como dicen ahí, como decían sus colegas, era una persona que refrescaba o que ponía ideas, y que bueno, había otros que se encargaban de hacer los cálculos y tratar de demostrar que esas ideas tenían un correlato con algo que sea demostrable científicamente. Bueno, la verdad que podríamos tratar de leer y tratar de entender un poco qué fue lo que él se dedicó a estudiar, ¿no? Dice que él tenía un colega, como vos mencionaste, que es Roger Penrose. Sí. Aplicaron un nuevo y complejo modelo matemático creado a partir de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Esto llevó a Hawking, en 1970, a probar el primero de sus varios teoremas de singularidad. A ver si alguien me ayuda a saber qué es un teorema de singularidad. Vamos a ver acá, Neuwen, por favor, importantísimo. ¿Qué es los teoremas de singularidad de Stephen Hawking? Porque yo digo una cosa. Todas estas palabras resultan tan... Yo no me quería meter, claro. Pero hay que hacer el esfuerzo de... No hay que privarse de la posibilidad de tratar de entender. Por ejemplo, yo hoy, si no hubiera sido por la cordobesa Gabriela González, no me hubiera puesto a investigar qué eran las ondas gravitacionales, y ahora medianamente entendí. O sea, había una infografía que mostraba dos agujeros negros que se atraen y finalmente chocaron, y que ese choque generó todas las ondas gravitacionales que ellos detectaron. Y bueno, uno hace el esfuerzo, no hay que privarse de tratar de entender estas cosas. Así que vamos a hacer el esfuerzo acá con Neuwen y con Néstor de entender qué eran los teoremas de singularidad de Stephen Hawking, que proveen una serie de condiciones suficientes para la existencia de una singularidad espacio-temporal en el espacio-tiempo. Este trabajo mostró que, lejos de ser curiosidades matemáticas que solo aparecen en casos especiales, las singularidades son una característica bastante genérica de la relatividad general. Dice que acá dice sí, que desde el punto de vista físico, una singularidad es todo aquello que no puede definirse en tamaño ni en peso. ¿Sí? Desde el punto de vista matemático, adoptar una definición de singularidad puede ser complicado, pues si pensamos en puntos en que el tensor métrico no está definido o no es diferenciable, estaremos hablando de puntos que automáticamente no pertenecen al espacio-tiempo. Para definir una singularidad debemos buscar la huella que estos puntos excluidos dejan en el tejido espacio-tiempo. Medio. Por eso no. Dice, luego de analizar emisiones de rayos gamma, Hawking sugirió que después del Big Bang se formaron diminutos agujeros negros primitivos. Y junto con Bardeen y Carter propuso las cuatro leyes de la termodinámica de los agujeros negros, trazando una analogía con la termodinámica. En 1974 calculó que los agujeros negros debían de crear y emitir térmicamente partículas subatómicas, lo que actualmente se conoce como radiación de Hawking, hasta que gastan su energía y se evaporan. Hawking desarrolló en colaboración con James Carter un modelo topológico en el que el universo no tenía fronteras en el espacio-tiempo, reemplazando la singularidad inicial de los modelos clásicos del Big Bang por una región similar, el Polo Norte. No se puede viajar al norte del Polo Norte al no haber un límite. Aunque en un principio la propuesta sin frontera predecía un universo cerrado, los debates con Neil Turok le hicieron darse cuenta de que la ausencia de fronteras es coherente con un universo no cerrado. Bueno, todas estas teorías, la verdad, Hay que ponerse a leer un poquito para entenderla, pero bueno, vamos a ver si podemos leer el libro que tiene Nehuen sobre el Big Bang. A ver, vamos a pedirle a Nehuen que nos diga algo sobre el Big Bang. ¿Qué querías decir, Nehuen, que me miras así? En verdad no traje nada para decir. Bueno, pero... busquémoslo del Big Bang. A ver, porque el Big Bang, ¿qué es el Big Bang? A ver, le vamos a preguntar a Néstor. ¿Qué es el Big Bang? Ahora Néstor no está buscando No estoy buscando, pero bueno, digamos, a partir del Big Bang es conocido como una gran explosión a partir de la cual se forma el universo, ¿no? Que aparentemente ocurrió hace unos 15.000 millones de años, si no recuerdo mal de mi formación. Una explosión de masa y materia. Bueno, nos vamos a dedicar a leer el Big Bang. No, la definición clara no la tengo. Solamente me acuerdo de eso porque lo di el año pasado, pero... Bueno, pero a partir de ahí es como que empieza a expandirse el universo, sí. ¿No? Sí, se empiezan a formar. Sí, que de hecho continúan en constante expansión. Expansión, supuestamente. Y bueno, lo que se había determinado es que el universo se sigue expandiendo y se va a expandir hasta un momento que va a ser límite y ahí va a empezar, o una de las teorías es que empieza el Big Crunch, ¿no? Que empieza a contraerse y que son ciclos. Otros dicen que no, que continúa expandiéndose y que todo va a terminar en una muerte térmica. O sea, se va a expandir tanto que no va a haber ningún tipo de... Pero bueno, y la singularidad es justamente el comienzo, ese momento de explosión, ¿no? En donde, como decía, hay leyes de la física y aspectos de la física que no de determinadas mediciones que no se pueden hacer, porque en ese momento ninguna de esas leyes físicas responden a lo que ocurre un instante después de esa singularidad, ¿no? Como que todas las predicciones físicas se pueden hacer a partir del momento posterior a esa singularidad que ha sido el Big Bang. Les voy a leer unos párrafos que es algo que me rompe la cabeza desde que soy chica, miren, les voy a decir, desde que era chica. Tiene que ver con las creencias religiosas de Stephen Hawking. Dice, en una breve historia del tiempo... El astrofísico señalaba que si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Sin embargo, con el pasar de las décadas, sus ideas fueron cambiando, reinterpretándose, e incluso recibió acusaciones de que él era marketinero, según señalaba su primera esposa, Jane Wilde. Dice que Stephen Hawking utilizaba repetidamente la palabra Dios en su discurso público de divulgación científica, pero luego explicó que lo hacía en un sentido meramente metafórico. Stephen Hawking dijo, no soy religioso en el sentido normal de la palabra, creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. En el 2010, el científico aseguró en su libro El Gran Diseño que la física moderna descarta a Dios como creador del universo, tal como en el pasado lo hizo el darwinismo, que echó por tierra las ideas de Dios como creador de los seres vivos. Según extractos de su libro El Gran Diseño, Hawking dice que una nueva serie de teorías torna superfluo pensar en la existencia de un creador del universo, que Dios no creó el universo y que el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. Esto es lo que me rompe la cabeza. ¿Cómo se puede crear algo de la nada? A mí me rompe la cabeza. Y me rompe la cabeza que Stephen Hawking pueda decir eso tan tranquilamente y que a él no le rompiera la cabeza. La verdad que... Y esto es una cosa que me pasa desde cuando era chica. Pensaba en esto y me volvía loca, o sea... Y bueno, pero eso tiene que ver como cuando uno piensa en la muerte, ¿no? La muerte, ¿qué hay? Nada. Claro. Después de eso. Y es difícil pensar en la nada. Mirá, por eso es también la necesidad de que, bueno, de que haya un más allá y... Claro, exacto. ¿No? Porque si no genera una situación de angustia, bueno, o sea, ¿cómo seguro? Nada. ¿Qué es la nada? ¿No? Pero mira lo que dice, o sea... Más allá de que uno crea o no en Dios, yo les voy a ser sincera, a mí me resulta difícil que Stephen Hawking, siendo tan inteligente, diga esto tan tranquilo. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Si vos invocás a la creación espontánea, ¿no es lo mismo que invocar a Dios? O sea, ¿qué es la creación espontánea? Es medio como un verso. O sea, ¿qué es la creación espontánea? Bueno, seguimos sin saber. Bueno, pero por ¿no? eso... ¿Qué, porque... qué loco? ¿No le rompe la cabeza a usted de esto? Claro. ¿No? Y bueno, porque antes... ¿Qué pensás vos, Tomás? Vos sos religioso, ¿no es cierto, Tomás? ¿Qué pensás de todo esto que estamos hablando? ¿Eh? No, es... me pasa como vos, digamos, no sabés para qué lado disparar. Que cosas que no tienen explicación, digamos. Porque es que una cosa es un acto de fe y otra cosa es la ciencia. Y me parece que en algún momento, claro, también Einstein lo decía, son como cosas que uno no tiene que, no son excluyentes. Uno puede ser, claro, puede creer en algo, pero bueno, también regirse por las leyes de la ciencia. Porque, no, digamos, es difícil... A mí se me hace difícil... creer que Dios... Pero llevar ahora, las dos cosas juntas. Digamos, es difícil para algunos creer que Dios creó el universo. Pero la creación espontánea tampoco me entra en la cabeza. Bueno, por eso, en la teoría del Big Bang, ¿qué dicen? Que es el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y que, bueno, justamente esa densidad generó una energía por la concentración de materia en un punto muy pequeño, y que a partir de ahí, bueno, empiezan a tener, a partir de, como decía hoy, a partir de ahí empiezan a tener valor todas las leyes de la física. Antes, en el momento de la singularidad o anterior, no existen, porque antes no había... Ah, entonces vos entendiste lo que es la singularidad. A ver, pará, hay alguien que entendió algo, a ver. No, la singularidad, entonces, es un momento del espacio-tiempo en donde ocurre un hecho y que todas las leyes de la física, esto porque tiene que ver con la cosmología, no son válidas. ¿Sí? A partir, en el instante posterior a esa singularidad, a ese momento, entonces ahí sí uno puede, a través de las leyes de la física, empezar a comprender cómo se ha producido todo ese movimiento del universo y esto que decíamos de la expansión que está teniendo el universo y de las leyes de atracción gravitatoria y todo lo demás. Porque la singularidad es como el inicio de todo, como, claro, que el ser humano... El ser humano como estamos, aún lo de Stephen King, no tenemos capacidad de procesar qué pasó antes de la singularidad. No tenemos. Y en la singularidad misma. No tenemos ninguna posibilidad porque somos seres que nuestra capacidad de entendimiento es limitada. O sea, llegamos a entender el universo hasta un punto, ¿no? Claro. Después nos resulta imposible. Claro, porque desde imaginarse también es algo parecido con lo que pasa con la muerte, digamos. Desde el instante de la creación del todo, antes, vos no podés imaginarte una pantalla en negro porque eso no existía tampoco. Entonces, ahí ya está. Ahí, hasta ahí llegamos nosotros. Así que la verdad lo que sería lindo hacer un esfuerzo por leer el libro este de Stephen King de La Historia del Tiempo, ¿no? ¿Cuál es el libro que vos tenés, Nehuen? Stephen Hopkins. De Stephen Hopkins. Yo le mandé a Stephen King porque yo soy fanática de Stephen claro. King, perdón, pero... ¿Cuál es el libro que vos tenés? Este libro que tengo yo en realidad no es de Stephen Hopkins, pero habla de los agujeros negros. Y es bastante, es muy interesante, en verdad. Probablemente en algún otro momento pueda traer algo. Bueno, pero... le damos la palabra a Nehuen. Hola, César. ¿Estás César? Y después, por ejemplo, qué sé yo, todo esto, cómo se fue descubriendo el universo en expansión, que uno por ahí lo puede relacionar con cosas que tienen que ver con la física común, ¿no? Con la que uno por ahí maneja, así es, por ejemplo, el corrimiento al rojo, ¿no? Que es como el efecto Hubble, que le llaman. Si uno se pone a pensar, de cuando uno descompone la luz, sabe que las ondas azules son las de mayor energía, ¿no? Las que están relacionadas también con el UV, con la radiación ultravioleta, y las rojas son las de ondas de menor energía. Bueno, justamente lo que veían era que hay un corrimiento hacia el rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay, se va corriendo hacia lugares de menor energía, ¿sí? Entonces eso estaba demostrando de que el universo se estaba expandiendo, ¿no? Tenía que ver un poco con eso. Así que bueno, alto delirio en este programa, ¿eh? Estamos hablando de temas... sin saber, sin saber, hemos hablado cosas que no sabemos, claro. Lo que suele ocurrir, pero algo se entendió, no sé. ¿No es cierto, Tomás? ¿Vos qué decís? Algo quedó. Vamos a hacer el esfuerzo de estudiar un poquito más, pero... bueno, partiendo de... como que vuelvo a recordar a Gabriela González, que admiro a una mujer que se ponga a liderar un equipo de trabajo que intenta entender estas ondas gravitacionales y bueno, investigar los agujeros negros. Me parece muy muy bueno que nos animemos, aunque no entendamos del todo, que nos animemos a hablar de estas cosas para acordarnos qué maravilloso es el universo. Hoy Julián me decía que las galaxias de disco, las galaxias como la nuestra, dice que dan una vuelta cada millón de años. ¿No? Uno no se imagina que estamos, en realidad estamos dando vuelta dentro de la galaxia, pero es una vuelta que dura un millón de años. Sí, el otro día estábamos con Juancho también ahí en la casa mirando y decíamos y decíamos con Juancho, mirá qué cielo, qué esto, qué lo otro, y justo yo le hacía este comentario a Juancho, ¿no? Digo, pensar que hace, bueno, acá por ahí dicen 13.000, 14.000 millones de años, 15.000. Pero bueno, nada, que fue el comienzo de la materia, ¿no? A partir, claro, a partir del Big Bang se empezó a formar la materia. Y bueno, y de pronto me asaltó la voz del patrón que me decía, anda a acostarte que mañana tenés que ir a trabajar. Sí, y en nuestro caso es... andá a terminar el programa o que viene Juancho, sí, con su programa. Yo quería hacer un comentario final que tiene que ver con la localidad. Hoy se cumple también un aniversario de la muerte de Juan Manuel de Rosas. No sé qué número, porque murió en 1877. Así que no sé cuántos años son, pero que bueno, tiene que ver acá con la localidad, ¿no? Con San Pedro, por ahí. Ya que, bueno, acá en Vuelta de Obligados, durante su gobernación, su segunda gobernación, se produjo la batalla de Vuelta de Obligados, donde, bueno, las fuerzas comandadas por Mansilla frenaron el avance de la escuadra anglo-francesa. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a hablar más profundo en algún momento de la Vuelta de Obligados. Así que lo dejamos encargado a Nehuen, que nos va a estudiar un poquito más sobre los agujeros negros, la historia, sí, del universo. Muchas gracias, Nehuen, por venir. No, gracias a ustedes. Cuando tengas el bajo arreglado, te vamos a convocar para que vengas a tocar el bajo. Claro, sí, ya he venido, de hecho, una vez. Bueno, saludamos, Néstor, gracias, Tomás. Y bueno, será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. y el tema de... Relacionado con Stephen Hopkins, elegí un tema, el cual estaba escuchando mientras me enteré de esta noticia de que falleció este increíble ser humano. Es un tema de Pink Floyd que se llama Any Color You Like, que se llama, quiere decir, cualquier color que te guste. Pero muchísimas gracias.